Ernest, te toco una y tú tocas encima. Espera, que lo estoy refrescando, espera, ¿eh? Intentarlo, ¿eh? Está, espera, ahora te la paso. Oye, Leones, dime algo por el micro, coñe, que te escuche la voz. ¡Hostia! ¡Venga! ¡Soso, que eres un soso! Así la practico. Thank you. ¿vale? When you're to come home, so good, see the pride of an avenue, see the wrong thing, the last white, so straight like the Roman when he hits us on a fight. Bye.